cuando llegamos al último día de octubre, le damos una cariñosa bienvenida a este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, cariñosamente y con un gran abrazo. El amor y la ley ha sido el tema que hemos venido desarrollando, comentando algunos textos del capítulo 2 del libro de Santiago. El amor podría ser confundido frente a la ley. ¿Por qué? Porque algunos opinan de que, mira, al final Dios es un Dios de amor, de misericordia, y va a perdonar a todo el mundo. Santiago está haciendo un énfasis muy puntual y está tomando un tema solamente para demostrarnos que en realidad el estilo de vida de uno debe ser diferente si quiere enfrentarse a un Dios que un día va a juzgarlo. Fíjate, por un lado debe ser diferente, pero por el otro lado debe ser igual. Estoy pensando en que debe ser diferente a lo que normalmente la gente que no es religiosa, la gente del mundo que llamamos así, debemos ser diferentes a ellos en su forma de pensar, en su forma de actuar, pero debemos ser semejantes a nuestro modelo, que es nuestro Señor Jesucristo. Es interesante lo que Gandhi, Mahatma Gandhi, dijo. Él dijo: me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Los cristianos son muy poco semejantes a Cristo. Creo que dijo una gran verdad. Ahí radica nuestro problema, que aunque nos llamamos cristianos, a veces somos muy diferentes a Cristo. Y creo que el cristiano es aquel que se asemeja a Cristo. Ahora, este concepto de juicio lo grafica muy bien Daniel. Fíjate, capítulo 7, 9 y 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían, millones y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Santiago ha estado describiendo que un día vamos a ser juzgados por una ley. Daniel dice: ¿en qué momento es esto? Justamente. Sí, está mostrándonos una visión que tuvo, y realmente debemos pensar en que eso va a ser algo real. Ahora, recordemos, todos somos juzgados, pero también debemos recordar que cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, el juicio que Él va a ser un juicio ejecutivo. No va a llegar en ese momento para que, haciendo sentarse a cada uno en el banquillo de los acusados. Porque la Biblia dice que cuando Él venga va a separar las ovejas de los cabritos, el trigo de la cizaña. En fin, va a ser una separación. Algunos van a ir con el Señor Jesús y otros van a quedar acá. Entonces, claro. Quiere decir que hay una separación ahí. Ahora, hay un juicio ejecutivo. Claro, porque uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué están escritos en esos libros que se abrieron? Porque si hay libros y se abrieron, claro, no, pues creo, sí, que estén vacíos. Están llenos de algún antecedente que han servido de juicio, justamente, y de acuerdo a eso, a lo que está escrito allí, ¿no es cierto?, es lo que van a ser juzgadas las personas. Apocalipsis 20:12 tiene algunas características importantes en relación a esto que estamos conversando, ya cerrando la Biblia, ¿no es cierto? Apocalipsis 20:12 dice puntualmente: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que el tema de las obras no es un tema solo de Santiago, sino también de los escritos de la Biblia, como Juan lo estamos leyendo, y por lo menos se menciona que hay un libro de la vida donde se registran los nombres de todos aquellos que han aceptado servir al Señor, a Dios. También hay un libro de memoria que es el registro de las buenas obras de los santos, y hay un registro de los pecados de los hombres. Ahora, estos libros lógicamente no son para que sean examinados por Dios, porque Él lo sabe todo, pero sí estamos nosotros, están los ángeles que registran esas actividades, que registran lo que nosotros somos en realidad, y sobre esa base Dios, que es una base realmente real, que es una base que se debe confiar, no sobre supuestos, ¿no es cierto? Van a ser juzgados y vamos a ser juzgados todos los seres humanos y estaremos frente a Dios y allí no habrá opción de decir: Señor, sabe, me equivoqué, perdóname, porque el tiempo del perdón, de la humillación, de la entrega es hoy día. Lógicamente esto se celebra después que han pasado estos 1000 años, cuando el libro de la vida se registra las buenas obras, el libro de la muerte también consigna las malas obras de los impenitentes, y el libro de los estatutos, la Biblia, según cuyas normas los hombres son juzgados. Y Santiago lo está diciendo así, y lo ha venido diciendo, que por esa ley de libertad, vamos a ser juzgados. Es como para pensar, ¿no le parece, mi amable oyente? Santiago está dando en el punto, no está haciendo énfasis en las obras, sino que en algún momento vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho debe estar de acuerdo a lo que Dios ha dicho que hagamos y no los conceptos que nosotros creemos que es bueno o es malo, porque ese concepto, tenemos que decirlo con mucha franqueza, es equivocado en el día de hoy. Hay mucho libertinaje. Hoy día se está considerando el actuar como una situación de un error, quizás, y la palabra pecado está siendo sacada quizás de nuestra mente, de nuestro diccionario, y solamente estamos pensando en que nos equivocamos, un pequeño error que puede ser cambiado, pero no es así. Hay una ley que nos dice cuál es el pecado, y cuando aparece en la Biblia pecado, que es el concepto hamartía, es errar el blanco. Imagínense usted, si usted hierra el blanco, ¿dónde llega? ¿Dónde va? ¿Dónde termina su camino? Termina en la muerte, como dice la Escritura. Así que vamos a pensar seriamente en lo que Santiago nos está diciendo ya en el capítulo 2. No está hablando de obras, sino que por esas obras, que son el producto de nuestra relación con Dios, vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Tenemos que decir además que una cosa es amar al prójimo, pero creo que deberíamos preguntarnos lo que significa también amar a Dios. Deberíamos meditar en lo que esto conlleva. ¿Cómo lo amamos? ¿Cómo expresamos el amor hacia nuestro Dios? Recordemos, el Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, una de las formas de demostrar el amor es precisamente con nuestra obediencia a Él y a sus mandamientos. Y fíjese usted que, aunque hayan quienes piensen que es demasiado presumir decir que podemos guardar los mandamientos, creo que si el Señor nos pide eso es porque Él está dispuesto a ayudarnos a lograrlo. Creo que si nos ponemos, el Señor Jesús vino acá a demostrar que lo imposible se podía hacer posible. Si nosotros pensamos en que Pedro fue capaz de resucitar un muerto, ¿será que es imposible hacer lo que Jesús hizo? Pedro lo hizo. Si nosotros actuamos y hacemos lo que el Señor hizo, creo que eso y mucho más podremos hacer. Entonces, pensemos, lo que para nosotros es imposible, para Dios no lo es. Pero tenemos que estar predispuestos, tenemos que ponernos en las manos de Dios y dejar que el Señor haga en nosotros, como dije, lo que para nosotros es imposible. Y el Señor prometió al Espíritu Santo que estaría hasta el último día de nuestras vidas para llevar adelante este gran evangelio y hacernos cumplidores de su ley. Gracias por su atención, los esperamos entonces en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.